Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Fernando Cabrera. Bienvenidos a La Matinal de este viernes 6 de febrero. Estos son los titulares de las noticias. Muchos famosos en la lista de estafados por Bernard Madoff, el ex financista de Wall Street. Nicolas Sarkozy anuncia cómo afrontará la crisis financiera en Francia. Y más tarde en esta matinal, entre otros temas, las FARC liberan a último político rehén. La epidemia de dengue se expande en Bolivia. España y Colombia firmaron un acuerdo para permitir el voto inmigrante y el resumen de la prensa europea. Ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Muy buenos días. Un tribunal neoyorquino reveló la identidad de las miles de personas e instituciones víctimas del estafador bursátil Bernard Madoff. Se imputa al ex financista de Wall Street de 70 años de edad haber estafado unos 50.000 millones de dólares mediante un esquema piramidal. En la lista aparecen los nombres de figuras conocidas como los actores norteamericanos John Malkovich y Kevin Bacon y el presentador de CNN, Larry King. Asimismo integra la nómina el propietario del equipo de béisbol de los Mets de Nueva York, Fred Welpon, y el promotor inmobiliario que construye el nuevo World Trade Center, Larry Silverstein. A esa nómina se agregan clientes de Madoff como las instituciones financieras JP Morgan Chase, Citigroup y BNP Paribas. Llama la atención que entre los damnificados figuran la esposa y los dos hijos de Madoff, como también su hermano y su abogado defensor. Madoff puede ser condenado a 20 años de prisión y al pago de una multimillonaria compensación económica. El presidente francés Nicolas Sarkozy prometió reducciones fiscales y mayores inversiones durante una entrevista en vivo transmitida por televisión. Con su intervención televisada, el mandatario respondió a las protestas de la pasada semana, cuando unos 2 millones de franceses se lanzaron a las calles para manifestarse contra la gestión del presidente frente a la crisis económica. En opinión de muchos franceses, Sarkozy hace demasiado poco por sus conciudadanos y se inclina demasiado en favor de las inversiones públicas. En la entrevista, Sarkozy dijo que analiza la posibilidad de aumentar los subsidios para proteger a la clase media de los embates de la crisis. Al mismo tiempo, sopesa fijar un máximo para los ingresos de los directivos en el sector financiero. El mandatario prometió que los trabajadores también se beneficiarán si las empresas contabilizan ganancias. Un barco del grupo ecologista Sea Shepherd Conservation Society chocó contra un ballenero japonés en aguas de la Antártida. El buque ecologista Steve Irwin intentaba impedir que se subiera cubierto un cetáceo muerto. El ballenero japonés se interpuso y chocó al Steve Irwin. Ambas partes se acusan mutuamente de agresión sin precedentes y de una escalada de la violencia. En todo caso, nadie resultó herido en el incidente y los daños materiales son limitados. Se comenta que esta temporada Japón quiere capturar en Antártida 1.000 ballenas. Los ecologistas del Sea Shepherd están presentes en la zona para impedir, en la medida de lo posible, que se lleve a cabo esa tarea. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. Indonesia reconsidera la concesión del estatus de refugiado a unos centenares de balseros musulmanes de Birmania que fueron rescatados en las últimas semanas frente a la costa de norte de Sumatra. Asimismo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha sido autorizado a tomar contacto con los solicitantes de asilo. Por cierto, el grupo no podrá permanecer en Indonesia de forma permanente porque será trasladado a un tercer país. Se trata de musulmanes de la etnia Rohingya. La pasada semana, Indonesia informaba que no recibiría a los refugiados, porque en su opinión eran inmigrantes económicos. Yakarta se retracta ahora y admite que los balseros pueden ser blanco de amenazas. En Myanmar, la antigua Birmania, de mayoría budista. En los últimos meses, centenares de rohingyas escaparon a Tailandia en precarias embarcaciones, pero Bangkok los devolvió al mar. 400 balseros fueron rescatados por la Marina de Indonesia y otros centenares se encuentran desaparecidos. Israel expulsó a los pasajeros y tripulación de un barco libanés cargado de ayuda humanitaria con destino a Gaza. La nave, interceptada este jueves por la Marina israelí, fue desviada al puerto de Ashdod. A bordo transportaba víveres, medicinas y plasma sanguíneo. Según aseguró un vocero del ejército israelí, el material médico ha sido entre tanto trasladado a la franja de Gaza. Los ocupantes del barco fueron desplazados al Líbano, Siria y el Reino Unido. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Fernando Cabrera. ¿Qué tal, amigos? Las FARC liberaron ayer al exdiputado provincial colombiano Sigifredo López, secuestrado desde el 2002. López era el último político que la guerrilla mantenía como rehén, aunque esta aún tiene en su poder a 22 policías y militares. En una conferencia de prensa, inmediatamente después de su liberación, Sigifredo López pidió al presidente Álvaro Uribe aceptar la propuesta de las FARC de intercambiar a los uniformados rehenes por unos 500 rebeldes presos, incluidos tres en Estados Unidos. María Isabel García informa desde Bogotá. Buenos días. Sigifredo López llegó ayer a Cádiz tras su liberación en un inhóspito y fangoso paraje de la selva del Pacífico colombiano. Él es el único sobreviviente del grupo de 12 diputados secuestrados en abril de 2002 y masacrados en cautiverio de las FARC a mediados de 2007. Oscilando entre la racionalidad y la emoción, López intervino primero ante miles de paisanos que se congregaron en la plazoleta de San Francisco, en el centro de la tercera ciudad colombiana, y luego en una prolongada conferencia de prensa. Trajo un disco compacto con un mensaje del jefe máximo de las FARC, Alfonso Cano, que será divulgado este viernes, pero no pudo sacar los cuadernos en los que escribió la historia de sus compañeros asesinados, ni las poesías y cuentos para sus hijos, a quienes dejó niños y encontró adolescentes. Hasta ayer se respondió el interrogante de cómo ocurrió la masacre de mediados de 2007. Con los ojos aguados, el dolor y la rabia contenidas, López contó que a las 11:30 de la mañana del 18 de junio, bajo un sol esplendoroso, mientras sus compañeros hacían fila para almorzar, alguien dijo: se entraron los chulos, y el comandante dio la orden: mátenlos y vamos. Estaban haciendo ellos fila a las 11:30 para comer, y alguien dijo: se entraron los chulos, y el comandante dijo: mátenlos y vámonos. En realidad, quienes ingresaron al campamento eran 6 integrantes del Frente 29 de las FARC. ¿Por qué los mataron? Por la paranoia y cobardía del comandante. ¿Por qué me salvé? Por un milagro. Mis compañeros eran solo vida. Las FARC se la arrebataron miserablemente, dijo compungido Sigifredo López. Liberado el último rehén civil, es evidente que para las FARC la etapa de los secuestros políticos como arma de presión para canjear soldados y policías por miembros de su organización presos concluyó, y con mal balance. De los políticos secuestrados, 13 murieron en cautiverio, 8 fueron entregados unilateralmente, 2 se fugaron y una ex candidata presidencial, Ingrid Betancourt, fue rescatada por el ejército. Las FARC se hicieron el harakiri, dijo López. Quienes han seguido la trayectoria de esta guerrilla dicen que asimila bien las derrotas y que los traséxitos del gobierno durante el año pasado, como la Operación Jaque y la muerte de Raúl Reyes en un bombardeo a territorio ecuatoriano, las recientes liberaciones unilaterales son la inauguración de la nueva etapa de las FARC bajo la comandancia de Cano, sucesor del histórico Manuel Marulanda, fallecido el año pasado. Así lo cree López, que calificó las liberaciones de la última semana, incluida la suya, como gesto político y no humanitario, en busca de diálogo con la sociedad. Por esa alternativa abogó con ahínco y propuso fórmulas para el canje de prisioneros. Otra cosa piensan en el gobierno, como por ejemplo el cabo primero William Pérez, uno de los 11 agentes liberados en la operación Jaque de inteligencia militar del año pasado. Yo no hablo de los terroristas, me siento contento de que hayan salido los compañeros. Esto no es ningún gesto, esto es simplemente una respuesta a la presión militar. Eso es demasiado. Si querían hacer un gesto, hubieran soltado a todos. Porque tienen que seguir comerciando todavía con la vida de los seres humanos de esa manera. Quieren hacer un gesto, quieren de verdad demostrar una buena intención. Liberen a todos los secuestrados que tienen torturando allá. Yo no considero esto un gesto, yo considero que esto ha sido un triunfo más del presidente porque la presión militar es la que ha contribuido a que esto sea así posible. Yo llevo 10 años y 4 veces, pasaron 3 gobiernos, 20 presidentes mediando toda clase de propuestas y llevaba 10 años y 4 meses. Si el ejército no va y me saca, ya estuviera. Desde Bogotá informó María Isabel García. España y Colombia firmaron un acuerdo que autoriza el voto municipal para sus conciudadanos. Anteriormente, España había firmado un acuerdo similar con los gobiernos de Argentina y Perú. Eso quiere decir que desde las próximas elecciones del 2011, unos 4 millones de latinoamericanos tendrán derecho a participar en los comicios de las localidades españolas. Elvira Pavón es colombiana y la presidenta de AICODE, la Asociación Iberoamericana para la Cooperación, el Desarrollo y los Derechos Humanos. Alejandro Pintamali conversó con ella. Señora Elvira Pavón, ¿en qué forma esta iniciativa contribuye a la integración de los inmigrantes latinoamericanos en España? Sobre todo contribuye a que se reconozca un derecho a los inmigrantes dentro del contexto de la sociedad de acogida, porque el primer contacto que tiene el inmigrante cuando llega a España, de cualquier nacionalidad, es el ayuntamiento. En el caso colombiano, en la Constitución nuestra del 91, ya se recogía el derecho de voto, de elegir y ser elegido del extranjero, que en España solamente se recoge el derecho de elegir y muy limitado en las elecciones municipales. Eso va a ser un voto muy significativo porque puede inclinar la balanza en el aspecto municipal y autonómico. Es decir, ¿por qué? Porque si el inmigrante vota, son 4.700.000 inmigrantes extracomunitarios que hay en España. Justamente en este punto me quería detener, señora Pavón, porque esta iniciativa nace de un, podríamos decir, un compromiso del propio partido del gobierno español y por ese motivo quería una reflexión suya en lo referente a que a quién beneficia más, es decir, si a los residentes en España o al propio PSOE, ¿no?, que probablemente especule con un caudal de votos que podría favorecerlo. Naturalmente que yo le agradezco infinitamente al gobierno español, pero también veo que hay una oportunidad electoral, que se está buscando el voto del inmigrante para poder sentar las bases de dominar todo el espectro municipal, ¿sí? Pero de otro modo, con el anterior gobierno del Partido Popular, esto mismo quizás hubiese sido más difícil alcanzar este acuerdo. Porque no estaba en el programa del Partido Popular. Estaba en el programa electoral del Partido Socialista. ¿Cumplieron en este caso con una...? Por lo menos cumplieron con los inmigrantes en ese aspecto. Claro. ¿Cree usted sienta un precedente esta decisión para el resto de Europa? Yo pienso que sí. Creo que ya en algunos países europeos como Francia, Reino Unido, ya existe. El votante latinoamericano, entiendo, debe residir unos 5 años en sí, España, ¿no?, continuo para poder votar. Y de residencia legal. No importa que no tenga permiso de trabajo, puede ser un reagrupado, ¿sí? ¿Y en el caso de el español que vive en Colombia, es similar? En el caso del español que vive en Colombia, no sé exactamente en este momento qué cantidad de años de residencia le exigen, pero sé que es mucho más amplio y tiene más oportunidades el español en Colombia porque puede elegir y ser elegido. Inclusive, mire, podemos tener un procurador general de la República que puede ser español. Era Elvira Pavón, de la Asociación Iberoamericana para la Cooperación, el Desarrollo y los Derechos Humanos. A cualquier momento del día, Radio Nederland le mantiene informado. Resumen de la prensa europea. Punto de vista. La matinal. Informativo a fondo. Y con boletines de noticias casi las 24 horas, comenzando a las 8 y los fines de semana a las 11, tiempo universal. 5 personas han muerto y por lo menos otras 10.000 están afectadas por una epidemia de dengue que sufre Bolivia desde hace algunas semanas. La epidemia es la peor de la última década, puesto que alcanzó a los 9 departamentos de Bolivia y obligó a las autoridades a declarar emergencia sanitaria. Al teléfono está el doctor Juan Carlos Arraya, del Departamento de Inmunología del Ministerio de Salud en La Paz. Doctor Arraya, muy buenos días. Buenos días. Doctor Arraya, normalmente una epidemia como el dengue se da en la parte oriental del país, especialmente los departamentos de Santa Cruz y Beni. ¿A qué se debe que esta epidemia se haya extendido ya casi por todo el territorio? Bueno, efectivamente se ha extendido ligeramente a otras nuevas comunidades que recientemente se han urbanizado. Entonces, pero seguimos en el área endémica tropical del país. Pero la cantidad de casos en este momento supera ya los 8.000, tengo entendido, que incluso muchos hospitales en las ciudades han colapsado. ¿Cómo se está atendiendo a la gente? Bueno, en realidad se trata de una epidemia de alta intensidad en varios, especialmente en el departamento de Santa Cruz, en el Chapare también. Tenemos más de 11.000 casos ya reportados hasta el momento. Eso quiere decir 20 veces más que el promedio de los últimos 10 años en el mes de enero. Entonces es una epidemia realmente bien intensa, pero está concentrada efectivamente el 75% de los casos en el departamento de Santa Cruz, pero se ha extendido a 22 municipios del departamento. ¿Qué tipo de ayuda se está prestando a los pacientes en este momento y cómo les está llegando la ayuda? Bueno, estamos implementando una estrategia integral de prevención y control del dengue, pero como estamos en una epidemia ya de alta intensidad, lo que cabe en este momento es la eliminación del vector, ¿no? Estamos utilizando fumigación, pero el requerimiento que tenemos en realidad es necesitamos muchos más equipos. Contamos con 50 equipos, necesitamos 250 equipos más portátiles para entrar al domicilio, necesitamos 30 equipos pesados para montar en camioneta, eso para especialmente eliminar el mosquito adulto, que es el que está transmitiendo en este momento la epidemia. Adicionalmente a eso se está haciendo recojo de inservibles, eliminación de criaderos por medios físicos y medios químicos, usando larvicidas en algunos lugares donde hay tanques que no se pueden eliminar, y también se están haciendo actividades de educación a la población. Ahora bien, y para terminar esto, ¿está llegando alguna ayuda internacional para colaborar a los médicos bolivianos en esta lucha? Bueno, contamos con el apoyo de 417 médicos cubanos que están trabajando en el área rural de varias provincias del departamento de Santa Cruz. Tenemos la cooperación de las Fuerzas Armadas en todas las regiones. Requerimos el apoyo de toda la población, en realidad, de los estudiantes, de los colegios, de las universidades, que todavía no se han sumado a esta lucha que tiene que ser diaria. Y tenemos con la cooperación internacional para ver en qué medida nos pueden apoyar, pero digamos la burocracia y los procedimientos son largos y entonces estamos teniendo dificultades en implementar el plan de contingencia que requiere, como les decía, más de 200 equipos de fumigación y también equipos pesados. Desde La Paz nos hablaba el doctor Juan Carlos Arraya del Departamento de Inmunología del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Todos los sábados y miércoles, Estudio Ágora. Un enfoque diferente de temas y acontecimientos en América Latina y su incidencia en Europa y Holanda. En el atrio del Instituto de Estudios Sociales de La Haya. La degustación de platillos en base a papa y el disfrute de música andina peruana. El tema de la fraternidad también dentro de la masonería. No solo ser fraterno con los hermanos, sino fraterno con todo el entorno que nos rodea. Impunidad. Creemos que en Colombia no existe voluntad de hacer justicia. El verbo museizar está bien formado en español y su uso ya habitual en el gremio de los museos es correcto. Psoriasis es una enfermedad que puede estar presente durante toda la vida. Recuerde, Estudio Ágora, todos los sábados y con repetición los miércoles a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Ya, último tema en esta matinal de Radio Nederland. La región latinoamericana enfrenta un contexto adverso a causa de la crisis financiera internacional. Sin embargo, muchos especialistas en América Latina consideran que los proyectos integracionistas del Cono Sur como Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones se están viendo estimulados por la crisis. Un informe de Pablo Gámez. Nicaragua registró en enero una sensible baja en sus exportaciones, un sector clave para el crecimiento económico en uno de los países más pobres del hemisferio, y esto como consecuencia de la crisis que envuelve a los mercados internacionales. Es solamente un ejemplo entre muchos. Sin excepción, todos los países de la región enfrentan un contexto muy adverso ante la propagación de la crisis financiera internacional. Pero no todo parece ser negativo. Distintos especialistas en América Latina coinciden al señalar que la integración del Cono Sur latinoamericano se está viendo fortalecida y estimulada por la crisis financiera internacional. Arcadi Oliveres es profesor de Economía Mundial en la Universidad de Barcelona y considera que la crisis económica está contribuyendo a acelerar el proceso de integración del Cono Sur. Por un lado, yo tengo la impresión que en Europa se está partiendo de un error de reacción, que es el del sálvese quien pueda. En Inglaterra pide que se consuman productos británicos, en España que se produzcan productos españoles, es decir, se está en una reacción, digamos, proteccionista. Sin embargo, la impresión mía es que en América Latina las cosas son algo distintas, y son algo distintas porque se viene ya de un antiguo proceso que encontraría sus orígenes en la lucha contra el ALCA desde hace ya prácticamente 20 años. Ernesto Otone es director y profesor de la Cátedra Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales en Chile. Es necesario que América Latina primero reconozca este liderazgo de Brasil, que es muy importante, que hayan una relación muy buena entre Brasil y México, que son las dos grandes economías que tienen un peso a nivel mundial, y en tercer lugar, de que la altisonancia de un debate muy ideologizado, que es lo que representa sobre todo Chávez y esa línea, se someta a una visión más pragmática, más compartible por el conjunto de la región. Nadie pide uniformidad, pero sí algunos puntos que pudieran lograr una unidad mayor. Otone considera que uno de los aspectos fundamentales para que el cascarón de la integración latinoamericana termine por consolidarse en el contexto actual de la crisis financiera es el papel de Brasil. Brasil es mucho más importante en la medida en que juega un rol regional, no solo global. No existe lo global sin lo regional. Si usted se fija en todas las potencias que juegan un rol global, tienen una importancia regional fuerte. Y es el caso también de Brasil. Yo diría que Brasil se tiene que acostumbrar también a este liderazgo. No es un problema solo de que los demás países reconozcan este liderazgo, sino que Brasil tiene que actuar como líder. La crisis financiera también ha provocado que la posibilidad de una moneda única continental sea desempolvada. Arcadi Oliveres. Tengo entendido que en una reunión reciente incluso se habló de la posibilidad de una divisa única que se llamaría Sucre y que estaría por ver si se desarrolla. Todo lo que sea integración económica y más en países como los latinoamericanos para tener una voz propia, especialmente frente a las capacidades negociadoras de Estados Unidos, pero también de las capacidades negociadoras europeas, me parece positivo y creo que en este sentido hoy en día hay en Latinoamérica algunos gobiernos que ya tienen una unidad de acción importante y efectivamente faltaría todavía otros países del estilo Colombia para que siguieran el proceso, pero que a la larga puede dar buen resultado. Sin embargo, Ernesto Otone se muestra crítico ante la posibilidad de la moneda única. Los países europeos, para llegar a la moneda única, tuvieron que hacer una construcción larga de años, dura, seria, compleja, en donde se pusieron muchos recursos para resolver las asimetrías. América Latina todavía no ha hecho nada de eso. Para las próximas semanas se anuncia un nuevo encuentro del ALBA, integrado por Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Honduras y Cuba, para analizar una estrategia conjunta ante la crisis financiera. La misma crisis forzó el reencauzamiento de las relaciones maltrechas entre Venezuela y Colombia y está obligando a los países integrantes de la CAN y el Mercosur a redefinir esquemas. Para Radio Nederland, Pablo Gámez. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. La prensa francesa informa sobre la entrevista televisada del presidente Nicolas Sarkozy. El matutino Le Monde destaca que el mandatario aseguró que no detendrá su plan de reformas a pesar de la recesión. El diario Libération comenta que Sarkozy se reunirá con los sindicatos el próximo 18 de febrero. El diario inglés The Times informa que la epidemia de cólera en Zimbabue se extenderá en los próximos meses. Según la Organización Mundial para la Salud, se esperan unos 55.000 nuevos afectados. Uno de los datos más alarmantes es que el cólera se está desplazando desde las ciudades hacia las zonas rurales. El diario español El Mundo informa que los argentinos, peruanos y colombianos que residan legalmente en España podrán votar en las próximas elecciones municipales del año 2011. El gobierno español está tramitando acuerdos parecidos con otros países latinoamericanos como Chile, Uruguay y Bolivia. En Italia continúa la polémica sobre Eluana Englaro, la mujer que vive en estado vegetativo desde hace 17 años. El diario La República informa que el presidente italiano Giorgio Napolitano podría vetar un decreto del gobierno que pretende impedir que Englaro reciba una muerte asistida, medida que cuenta con la aprobación del Tribunal Supremo. El Ministerio Holandés de Transporte y Obras Públicas quiere que el aeropuerto de Schiphol baje sus precios para poder competir en mejores condiciones en tiempos de crisis. Así lo comenta el matutino de Volkskrant. El diario holandés Algemeen Dagblad informa que cerca de 2.500 personas han huido de la zona de guerra entre los tigres tamiles y el ejército de Sri Lanka. Los separatistas luchan desde hace 25 años por un estado soberano. Y así concluye la matinal de este viernes 6 de febrero a través de Radio Nederland, la radio que nos acerca. Patricia Karpovich y Fernando Cabrera les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, muy buenos días para todos.